booty. No importa si es chévere, si es turri. Mueve la booty, mueve la booty. Quiero que tú muevas la booty. Quiero que tú muevas la booty. Esta noche son mi mamurri. Mueve la booty, mueve la booty. Si no hay joda, que no haya nada. Todos los fiesteros me acompañen con las palmas. Con las palmas. Ella para la cola y me lo enrola. Fumamos y reímos a toda hora. Se pone de espalda, es una batidora. ¿Qué tal la hicimos pa' que baile la gente? Un par de tragos, la noche se enciende. Llegamos a la disco, botellas en el beat. A las 6 de la mañana y la fiesta va a seguir. Quiero que tú muevas la burri. Quiero que tú muevas la burri. No importa si es cheto, si es turri. Mueve la burri. Si es cheto, si es turri, mueve la burri, mueve la voz. Quiero que tú muevas la burri.